Conversaciones con Liliana Ottaviano. Conversaciones a partir de una obra con quien la creó. Dejarnos conducir por la belleza, la sorpresa y la conmoción del arte en acto, intentando que el arte, tal como la piedra arrojada al agua, produzca ondas concéntricas que nos acerquen y nos alejen del autor o autora y su obra para encontrar los motivos que le han llevado a que sea lo que es. Conversaciones con Liliana Ottaviano, los martes a las 20 horas por Radio Kermés. Soy Liliana Ottaviano y les doy la bienvenida a un nuevo programa de conversaciones. Me acompaña en la operación técnica la india Agustina Azcárate. Hoy con la voz un poco tomada por la congestión, una voz poco radial me acompaña, pero acá estamos en el estudio de Radio Kermés haciendo esta hermosa conversación que nos convoca todos los martes. Estamos, como les digo siempre, a escasos metros de la Casa Museo de Olga Orozco, que el fin de semana se va a abrir para engalanarse en una propuesta que se llama Celebramos a Olga, donde parte de la familia de nuestra querida Olga Orozco va a estar llegando a la ciudad de Toay para traer el premio póstumo que le entregara la Fundación Conex a Olga en el año 2004, y ahí nos vamos a dar cita para celebrarla a nuestra Olga entre distintos poetas que vienen de la provincia de Buenos Aires, de la provincia de La Pampa, lectoras y lectores insaciables de la obra de Olga, como somos muchas y muchos de nosotros. Estamos acá hoy, como les decía, para proponerles una conversación que el jueves va a salir repetida para que la podamos volver a disfrutar, y el fin de semana va a estar subida a la web de la radio. Ya está nuestro invitado en el piso y les voy a dar las coordenadas que nos llevan hacia él. Nuestro invitado nació en Capital Federal, aunque lleva muchos años, 38, me ha dicho recién, que residiendo en la provincia de La Pampa. Es actor, director y maestro de teatro, con una destacada trayectoria que ha sido reconocida con diversos premios en el ámbito teatral provincial y nacional. Vino a conversar con nosotras esta noche Norberto Tojo. Hola Norberto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Liliana? Bueno, muchas gracias por convocarme y estar acá en tu programa. Dale, un gusto que hayas venido en este martes que está tan frío. Y yo este año iniciamos la conversación siempre con un brindis con este rico vino pampeano Arumcó, un vino pampeano por donde se lo mire, que crece a la vera del río Colorado en la localidad de Gobernador Duval. Y te voy a proponer que este brindis sea por el teatro, que pienso que es el arte que nos invita a soñar despiertos, a vivir mil y una vida, y bueno, y también de esa manera celebrar la riqueza que en todo acto teatral, escénico hay, ¿no? En el encuentro de la palabra, los cuerpos y los espectadores. Así que este primer brindis va por ese teatro. Bueno, muchas gracias también. Buenísimo. Hace mucho leía un artículo que escribió Pacho O'Donnell, en donde ubica, hace todo un recorrido por sus distintas obras teatrales y demás, y él ubica en una historia muy bonita a los ocho años el momento del encuentro con el teatro, uh-huh. En su caso llevado por su papá, y él dice que como su papá no podía acompañarlo a muchas actividades por su trabajo, él como que ató ahí dos hechos, ¿no? Y a partir de ese momento que para él fue tan significativo de estar acompañado por su padre presenciando por primera vez una obra de teatro, él cifra ahí ese encuentro maravilloso y fascinante con el teatro. ¿Dónde ubicas vos, Norberto, el encuentro así de esa manera, o como se haya dado en tu caso, con el teatro? ¿Cuál fue la primera vez que algo del hecho artístico teatral te convocó? En verdad, primero no empezó en su principio con el teatro, pero mi familia tenía mis primos que eran cantantes, y entonces yo muchas veces me iba, yo era chiquito y me iba de gira con ellos, donde en los lugares que ellos por ahí cantaban. Pero bueno, un poco, como siempre digo, en mi casa venía gente también conocida por el ambiente artístico. Entonces, si bien al principio era por la música, yo los veía ensayar y todo. Gente como, por ahí, como David Lebón, gente que venía a mi casa, ¿no? No se andaban con chiquitas. No. Reinaldo Molinari, Edelmiro Molinari, Reinaldo. Entonces, ese fue el principio. Entonces, como yo veía toda la parte artística, pero más que nada después tuve la suerte de tener un padre que él me llevaba a ver espectáculos. En esa época, te imaginas, yo veía, bueno, vivía en Capital Federal, así que me llevaba a ver películas de Chaplin, y ya eso iba llevando, digamos, como que toda la parte artística me llenaba, digamos, ¿no? Después, obviamente, mis amigos, mis compañeros, estaban todos relacionados también con el arte, y yo ya tenía 14, 15 años, y yo ya iba al Teatro San Martín a ver espectáculos. Así que, bueno, eso lo vi bien desde chiquito, ¿no? Y adolescente, inclusive. Toda mi adolescencia, nosotros íbamos al teatro a ver a Alfredo del Conga, ¿no? O sea, eso me llevó a que cada vez me gustara más. Ahí fue el punto, ¿no? Así que yo ya a los 18 años ya empecé a buscar dónde hacer teatro, ¿no? Y bueno, y ahí tuve 5 años con mi primer profe de teatro, que antiguamente no había lo que hay ahora, digamos, a nivel universitario. Universitario, claro. Entonces, bueno, aquel que era actor daba clases de teatro. Y así fue que estuve 5 años con él. ¿Quién fue tu primer maestro? Se llamaba Dante Liguori. Era una persona que había hecho su teatro. Había trabajado, pero bueno, íbamos a la calle Plaza, me acuerdo, creo que era Villa Urquiza. Y bueno, hicimos una obra, varias, y íbamos a varios lugares. En esa época no se ganaba dinero tampoco, porque era lo hacíamos así, íbamos a un club o íbamos a un asilo de ancianos. Bueno, participábamos donde podíamos. Una vez estuvimos en el teatro 25 de mayo, era todo wow estar ya en el teatro, ¿no? Y hicimos Un hombre de Francisco Collazo, de un actor uruguayo, Marianela de Benito Pérez Galdós, El hijo azul de Roberto Talich. En fin, fueron los primeros comienzos, digamos, míos de... Tuviste muchos maestros y muchas maestras de teatro. Sí. Como dice la canción de Charlie, ¿no? Sí. Hubo mucho qué aprender. Claro. Profes míos conocidos, tuve varios. Augusto Fernández, que es uno de un mito, digamos, un ícono, digamos, del teatro argentino. Yo tuve la beca con él por el Instituto del Teatro. Por puesta de dirección y actuación. Estuve también con Dora Baret, estuve con Alicia Zanca, con Cristina Vanegas. Y después mi formación terminó en Andamio 90, donde yo me recibo. Ahí haces el profesorado. El profesorado, sí. ¿Y actualmente estás dando clases de teatro? Sí, actualmente estoy ya hace como 5 o más, calculo yo, casi 6 años en Cheje, en la Casa Cultural. Y después estoy también dando en el centro de jubilados que está en la calle Bolivia. No es el PAMI, que es un centro provincial. Sí. Ahí ya hace 2 años. Norberto, ¿y en Cheje estás dando para infancias o estás dando también para adultos? En Cheje estoy los sábados a la mañana, estoy dando para las infancias. Y los miércoles doy para jóvenes y adultos. Uh-huh. Ahí. ¿Cómo es el trabajo con las infancias? Mira, el trabajo en su... obviamente yo tengo un proyecto siempre para poder trabajarlo, ¿no? O sea, a partir de ese proyecto voy trabajando los distintos contenidos, ¿no? Obviamente que al principio es la integración grupal, trabajar de lo general a lo particular y después los contenidos que están dentro de los juegos teatrales, ¿no? Ahí yo, por otro lado, vemos así como también vestuario, maquillaje. A veces los mezclo también un poco con el tema de la pintura, ¿no es cierto? Como que voy mezclando también distintas formas de expresión artística. Sí, para que ellos sepan también que también existen otras cosas y que también eso está, en cierta manera, hay un híbrido en el teatro, ¿no? Sí. Entonces, esto de no solamente esto de actuar, sino también, bueno, hay una escenografía, está la plástica, ¿no? Entonces, les voy hablando mientras van trabajando. Hacemos 2 en el año, siempre hago 2 clases de maquillaje, ¿viste? Y bueno, más o menos es ya llevo muchos años dando clases para niños, casi 20 y pico de años. Claro, ¿no? Mucho. Sí. Estimo que muchas y muchos de esos niños y niñas ya se han ido a estudiar, algunos de ellos se deben dedicar al teatro. Sí, tengo alumnos que ya son profesores de teatro. ¿Y qué te pasa eso cuando vuelven, cuando te los encontrás en algún espacio? Siempre me llaman. Ajá. Me llaman, justamente por ahí este sábado tengo un asado con una de ellas. Ella hizo El soplador de estrellas en algún momento. Y cuando terminó la secundaria me pregunta dónde podía ir. Yo había estado cuando fue la dirección de Cámara Lenta, yo había estado con Víctor Arrojo, que fue el director de la Universidad de Cuyo de Mendoza. Y él nos dirigió en 2 obras a nosotros. Y bueno, tengo una amistad con él y le digo, mira, lo llamo a Víctor y bueno, anda a la Universidad de Mendoza. Y así se fue. Y después hizo la licenciatura. Me dijo, bueno, ya me recibí, le digo, pero yo te dije que tenías que hacer el profesorado, porque te abre otro camino más, aparte de la licenciatura. Y bueno, terminó el profesorado. Claro, claro. Y ahora el sábado está acá de vuelta. Y se van a encontrar. Norberto, ¿qué tiene que tener una propuesta teatral para que a vos te convoque? Por ejemplo, desde el lado del actor, porque bueno, vos cumplís como distintos roles dentro del teatro. Sos director, sos actor, has producido, has hecho escenografía, distintas de estas expresiones, has recibido premios, has sido reconocido. ¿Qué tiene que tener una propuesta teatral para que a vos te convoque cuando te traen un proyecto? ¿O los buscás vos? O sea, porque yo partí de la idea que te los traen, pero a lo mejor salís vos en la búsqueda. No, Me han llamado y he dirigido algunas cosas, pero en verdad las que tuvieron premios generalmente son las que yo elegí. Uh-huh. ¿No? Pero Norberto ha sido reconocido, Cámara Lenta es una obra en la que Norberto recibió el premio como mejor actor en un encuentro regional en Neuquén. Ha sido premiada la escenografía en Un amor de Chajarí y también ha recibido premios y reconocimientos en la escenografía y en la iluminación por Postales Argentinas. Sí, me faltó decirte La muñequita. Ah, mira. Esa no la tenía. Sí, La muñequita salimos en su oportunidad segundos también, uh-huh, en el provincial. Con también muy... contanos, ¿qué tiene que tener una propuesta para que a vos te convoque? Hay algo que cuando yo las leo, obviamente hay algo que... En verdad, por otro lado, me gusta mucho el humor negro a mí, ¿no? Uh-huh. Y soy medio ácido en eso. Pero bueno, es que me atrapa. Y vos sabés que, por otro lado... hay algo que todos sabemos, la gente de teatro, que tiene que ver con él. A una buena dramaturgia tenés el 50% de algo que va a salir bien. El otro 50% lo ponemos nosotros desde la dirección. Pero la dramaturgia es muy importante, ¿no? Si hay un verdadero conflicto, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que me atrapa más que nada, ¿no? Esto que genera de pronto la dramaturgia que propone, está generando una tensión constantemente, uh-huh, en el espectador, ¿no? Uh-huh. Cuando yo veo eso, que es, si no lo veo, no, yo digo, no me pasa nada a mí tampoco. Obviamente que estoy hablando como director, siempre tengo que estar pensando en lo que qué le va a pasar, aparte de que les guste a la gente que va a actuar, pero que tenemos que pensar qué es lo que le va a gustar al espectador, ¿no? Uh-huh. Y si eso que está mirando, verdaderamente el espectador está atento constantemente, ¿no? Uh-huh. Eso te iba a preguntar, si la puesta en escena debe preocuparse o no por el público, por lo que está sucediendo en el público cuando sucede la puesta en escena. Todo lo que, desde la dramaturgia hasta lo que vas viendo, digamos, de lo que está en escena, obviamente todo tiene que estar apuntando siempre al público, al, ¿no?, espectador. Sí, claro, al espectador, constantemente. Y cuando vos hablas del conflicto, y esto ya lo he escuchado otras veces y lo hemos conversado en otros lugares con personas allegadas al teatro, siempre tengo como un interrogante, a ver si te lo puedo trasladar. ¿El conflicto sí o sí tiene que suceder en la puesta en escena? ¿O puede ocurrir que el conflicto suceda entre la puesta en entre lo que sucede arriba del escenario, por ubicarlo, y los espectadores, independientemente de que haya o no conflicto en la puesta en escena? No sé si se entiende. A ver... Sí, siempre, por eso vuelvo a insistir, o sea, el conflicto en sí ya de por sí viene por la dramaturgia, las acciones y lo, uh-huh, que va sucediendo. Uh-huh. O sea, estamos hablando de un proceso, digamos, de causa y efecto, y estás hablando de un proceso aristotélico, presentación, uh-huh, nudo y desenlace. Uh-huh. Cuando ese conflicto no está, uh-huh, obviamente no va a pasar nada en el público. Ahora, también puede estar el conflicto y ser una buena obra, y por ahí la dirección, uh-huh, o toda la escucha o todo ese discurso que hay y todas las acciones, por ahí puede ser que no tengan altibajos, digamos, uh-huh, o no concuerden por ahí con lo que tendría que ser. Entonces, por más que tenga conflicto, uh-huh, también eso va a caer, porque lo que te cae y vuelvo a insistir en esto, es la atención. Uh-huh. O sea, no se genera la atención porque por ahí, en una parte de la escena, tengo que estar más arriba, ¿no es cierto?, uh-huh. el actor. O por ahí lo está diciendo de otra manera que no lo tendría que uh-huh. decir, ¿no? Uh-huh. Entonces eso hace que el receptor uh-huh. Pierde ese entusiasmo, ¿no? De eso. Hay una manipulación tanto en la dirección como entender también que en los actores también tienen uh-huh. que manipular, ¿no? Uh-huh. Te voy a contar una pequeña escena. Sí. Chiquitita, de cámara lenta, de hace muchos años. Había una parte con Peli cuando actuábamos y entonces yo le decía, contame qué pasó. Uh-huh. Y Víctor, que es un genio del teatro mendocino, le decía, tómate todo el tiempo del mundo. Entonces, la acción era que él me miraba y sacaba prendía un cigarrillo, uh-huh. lo prendía y empezaba a hacer sus primeras pitadas, ¿no? Uh-huh. Claro, pero si yo le decía, contame qué pasó, y él me lo contaba enseguida, no era lo mismo que hacer claro. toda esa acción. Uh-huh. Entonces, el público estaba como diciendo, ¿cuándo lo vas a contar? Claro. O sea, inclusive, cuando nosotros estuvimos en el Nacional del Teatro y cuando estuvimos también en el Regional, la gente nos decía, y dale, decilo. Pienso en esto que vos vas diciendo y que lo hemos hablado con otras invitadas que han venido también e invitados del palo del teatro, en este triángulo que se organiza entre la dirección, quien ejerce la dirección, los actores o el actor o la actriz y los espectadores, les espectadores. Hay una triangulación ahí que es súper interesante también de pensarla, porque digo, bueno, por otro lado, vos estás hablando de los personajes y yo me pregunto, ¿el personaje es una meta, algo a alcanzar? O más bien es algo que se tiene que alcanzar, o es el punto de partida para una pregunta ahí que se juega en el actor o en la actriz. Obviamente que los personajes no se construyen de un día para el otro, llevan un tiempo de ensayo, improvisaciones. Y yo creo, aparte como actor, porque me ha pasado con cámara lenta, nunca terminás de siempre es como que se van descubriendo nuevas cosas, ¿no? Uh-huh. Como que empiezan a tener como cierta vida. Sí, es como que cada vez te va atrapando más, uh-huh. ¿no? Desde lo corporal, uh-huh. desde lo vocal, uh-huh. bueno, cuerpo y voz es lo claro. mismo, pero te va atrapando cada vez más, como que vas descubriendo nuevas cosas. Es algo, pasar por eso es algo muy, hoy, muy bello. Hoy a la tarde leía un libro, estaba leyendo un libro de Badiou, del filósofo Elogio del Amor, que en un momento dice que la primera vez que vio teatro, lo anoté porque me pareció que venía a tono para la conversación, y quedó fascinado por el sentimiento, por la sensación de que algo de la lengua y del poema, dice, no, pues me gusta que hace jugar la poesía, digo, tampoco podemos pensar el teatro sin poesía, ¿no? Claro. Entonces él dice que quedó fascinado por eso, por esa relación de la lengua y del poema que está ligada al cuerpo. Y entonces él dice, el teatro es, y esto lo dice, las palabras las escribe con guiones, como que van encadenadas, el teatro es el pensamiento en cuerpo. Sí. Y eso me pareció, digo, bueno, es esto que un poco estás diciendo vos también, claro. ¿no? Porque el cuerpo del actor también empieza a ser tomado por el personaje a medida que va tomando cuerpo el personaje. Obvio. Sí, sí, es así. Y bueno, pero... por eso digo, eso lleva tiempo, ¿no? Además de tiempo, estimo que debe llegar otro trabajo, ¿no? Estudio, bueno, improvisación también, ¿no? Después quiero que me cuentes en el teatro qué lugar ocupa la improvisación. Sí. Pero esto, contanos cómo se produce esta transformación de un actor en función de un texto teatral, qué incidencia tiene el director también en eso, ¿no? Vos que digo, sos actor y director. Creo creo que es importante, primero, obviamente, siempre se hace un trabajo de mesa. ¿Qué es un trabajo de mesa? Un trabajo de mesa es este, tiende más a juntarse aquellos que van a actuar y empezar a analizar los personajes, ¿no? Uh-huh. Por eso después viene lo que es la semiótica, digamos, ¿no? A partir de lo textual, ¿no? Análisis de texto. Claro. Entonces, ¿dónde están las fuerzas? ¿Quién se lo pone? ¿Quién lo ayuda? ¿No? Viene toda uh-huh. una cuestión de análisis, más que nada. Y después la parte psicológica de cada personaje, ¿no? Pero después de eso, creo que lo más importante, o por lo menos yo lo trabajé, o lo trabajo siempre así, es buscar los núcleos importantes de la obra para poder improvisarlas, ¿no? Uh-huh. Es medio complejo todo lo que te voy a contar, pero hay situaciones verdaderamente en esos núcleos que por ahí los pasan en el actor, en la acción, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, se improvisa tal cosa. Pero hay veces cosas que se dicen también y que el actor no las hace, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que también lo importante es decir, bueno, vos decís que haces tal cosa, pero resulta que yo no lo veo. Entonces, a mí me gustaría que improvisemos todo eso. Uh-huh. ¿No? Entonces, en ese sentido, también el actor va viviendo también lo que dice que hizo, pero que no lo hace. No sé si... Mm. Entonces, va sumando cosas que después le servirán o no le servirán, o servirán en conjunto con el director, de las acciones y las cosas que van pasando, ¿no? Claro. Eso es más o menos, eso va a ir sumando a lo que es el trabajo del actor, ¿no? En descubrir constantemente sus acciones, su línea de pensamiento, uh-huh. La escucha de lo que dice, uh-huh. ¿no? Ahí me quedo pensando en esto que vas relatando, que es muy interesante. Digo, ahí donde hay un actor, un personaje tiene que advenir. Pero a la vez, digo, también pienso que debe haber personajes que por su estilo hacen advenir a un actor que a lo mejor... hay personajes que producen un actor. Hay personajes que logran producir al actor, que son tan fuertes o que tienen una marca o que tienen una impronta o tienen este estilo que logran producir un actor que hasta ese momento o mejor dicho, descubren a un actor que hasta ese momento no estaba descubierto a lo mejor. Claro, creo que a ver hay... Digo, termina habiendo una relación dialéctica entre actor y personaje. Sí, creo que me acuerdo mi primer profe decía personajes servidos. Mm. Es algo viejo. Mm. Pero tiene que ver con eso, ¿no? O sea, como que hay veces que ese personaje... Mm. Vos sabés que Augusto Fernández, ahora lo recuerdo, él siempre hablaba, inclusive está colgado en YouTube eso. Y él habla sobre los... a él le gustaba la astrología mucho. Y él hablaba de que los signos, cómo influían en los personajes. Mirá qué loco, ¿no? Entonces él decía, por ejemplo, no sé, un Rey Lear, ¿no? O no puede ser, decía, no puede. Aparte él lo hacía, después hacía cada cosa, era un genio ese hombre. Decía, un Rey Lear no puede ser un geminiano. Decía, tiene que ser un taurino, tiene que ser, ¿no? Como acá hay un carácter, hay gente que, que por ahí le calza justo un personaje, claro, ¿no? Y entonces. Pero también está esto, digo, esta diferencia entre, bueno, que haya un personaje, no sé, vos hoy nombraste a Alfredo Balcón y lo vi dos veces actuando, una más joven y otra, él ya más mayor, y me pareció majestuoso. Genio. Sí. Y yo tengo una relación con el teatro de chica porque mi mamá era muy allegada al teatro y además le gustaba como espectadora cada vez que íbamos a Buenos Aires, pero además porque mi mamá hizo teatro vocacional en Temuquemú y habían ido a competir a Capital Federal cuando ella era muy, muy joven y entre las compañías que iban, iba en otra compañía de otra provincia, Olga Zubarri. Ah, bueno. Y ahí fue seleccionada Olga Zubarri, recibió una mención y luego empezó el camino de Olga Zubarri. Estas eran las anécdotas en la familia, ¿no? Está bien. Pero bueno, siempre me gustó mucho el teatro. Pero digo, está esto, ¿no? El que uno encuentra a lo mejor esto que vos dijiste, un personaje que le viene a medida. Y la diferencia, y por esto hago lo de la relación dialéctica, también la pienso, la diferencia con esos actores o esas actrices a las que parece que hacen de ellos. Sí. Yo no quiero dar nombres, pero los podemos dar. Sí. O sea, yo siento que a veces me parece que se produce como un automatismo, como algo que se entra en automático y se, digo, que sucede en un montón en varias dimensiones de la vida de las personas, ¿no? Que uno ejerce a lo mejor su profesión o desempeña un rol determinado, también la actuación, como en cierto automatismo. Entonces, a mí, sé que muchos no me van a coincidir, pero me pasa con Ricardo Darín, me parece que en el último tramo de su carrera siempre hace de él y siempre hace personaje. El bueno, el... Sí. ¿No? Y digo, qué bueno esto de que el teatro te permita jugar otras cosas y también con actrices muy queridas, pero que siento que no logran romper con ese automatismo en el que llevan adelante un personaje. Sí, sí. Bueno, sí. Bueno, pero lo que pasa es que tiene que ver también mucho con el teatro comercial, que no lo vas a ver tanto en el teatro independiente. Claro. Pero en el teatro comercial o en la televisión, cine, se ve mucho eso, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasa con Adrián Suar, ¿viste? Ay, sí. No. Insoportable. Perdón, claro. Adrián, pero no me gusta. Desde La Pampa te lo decía. No me gusta, ¿no? No, sí, coincido, pero, coincido. O sea, siempre hace lo mismo. Pero sí. Bueno, entiendo que también tiene que ser, es algo comercial, él se dedica a la comedia. Bueno, siempre vi lo mismo, ¿no? Uh-huh. Claro, eso no pasa ya en el teatro tal vez tan independiente, o sea, el teatro independiente. Vos hablás del teatro independiente y hoy antes que comenzáramos a salir al aire estábamos hablando de la diferencia de las agendas culturales de hace 30 años en La Pampa y ahora, y las de ahora, la riqueza que tienen estas agendas actuales, la diversidad, la calidad, las producciones que hay, eso, pues, ¿cómo lo ves? No, desde adentro, digo. Eso ha cambiado notablemente. Yo veo como que hay mucho... la gente se ha volcado más, se ha volcado bastante a lo que es el arte, ¿no? No solamente, yo lo veo más, por ejemplo, porque estoy siempre en Cheje, y bueno, veo a mis compañeros como que y con sus talleres, donde participa la gente, la gente va a todas las exposiciones que se hacen. Bueno, obviamente que, por ejemplo, bueno, Cheje no existía. Claro. ¿No? Entonces, es como esto de los centros culturales, como que también están buenos, ¿no? De alguna manera, siguiendo un poco la lógica que traíamos de pensar el lugar del actor, del personaje, de alguna manera esta diversidad, esta pluralidad de oferta, la calidad de la que estás hablando, ¿hace que advengan espectadores diferentes? Digo, ¿modifica a los espectadores? Mira, hoy por hoy creo que siempre primero una cantidad de público cautivo, ¿no? Uh-huh. O sea, ese público en cierta manera siempre está. Así que sí, se va inclusive hay mucha más gente, obviamente, que está pasando, o sea, como que va a haber espectáculos, ¿no? Sí, y además digo, hay como cierta modificación a la hora de ver, de escuchar, de tener un ojo crítico, de sentir el teatro, de vivirlo de otra manera. ¿Produce espectadores diferentes en ese orden? Y en eso hay de todo. Porque sí, está bien, no podemos generalizar. Claro, tampoco. Hay de todo porque, por ejemplo, yo te digo, porque he dado clases en el interior de la provincia, de las localidades, y obviamente la gente que, por ejemplo, General Pico, uh-huh. Que estuve un par de años allá, Santa Rosa, tal vez podría ser General Hacha, hay como un movimiento más del teatro donde la gente que va también tiene más conocimiento. Claro. y quiere ver otras cosas, ¿no? Uh-huh. Eso no quiere decir que venga una comedia y, uh-huh. y la gente va igual y le gusta, ¿no? Pero bueno, en otros lugares no hay tanto conocimiento, uh-huh. y entonces los espectáculos también no son los mismos que, claro, se están dando acá. Sí. Están girando, ¿no? Sí. Hablábamos hace un ratito de la relación entre la poesía y el teatro, ¿no? Estamos por ir a la primera pausa musical y decinos qué relación encontrás entre la música y el teatro, entre lo musical. Mira, yo creo que está bueno porque estamos dentro de otras estéticas, entonces, uh-huh. en cierta manera, digo, cuando hablo de estética, digo, bueno, en el teatro lo básico es presentación, nudo y desenlace, proceso aristotélico. Claro. Pero si queremos romper con eso, obviamente estamos dentro de otra estética donde sí, por ahí vale, ya se rompe el proceso de presentación, nudo y desenlace, y ahí lo que sí surge es como pequeños mosaicos, digamos, por decir metafóricamente, uh-huh. donde puede influir ahí cualquier cosa, ¿no? Uh-huh. O sea, está la música vestida con un poema, uh-huh. y de pronto hay alguien que está danzando, y eso genera lo que se llama Deleuze, que habla del percepto, ¿no? De esto de las sensaciones, uh-huh. y va en búsqueda de eso, más que claro. nada, ¿no? Y ahí se mezcla, digamos, ¿no? Pero acordate que estamos hablando dentro de otra estética de otra del estética, teatro. Claro, claro. Visto claro. desde ese punto, ¿no? Bertolt Brecht, uh-huh. Donde él rompe justamente con la catarsis. Uh-huh. O sea, va más. Bueno, en ese caso no es lo mismo que. Viste que él rompe con luces o con los actores se cambian en la misma escena, uh-huh, uh-huh. Hay carteles, uh-huh. ¿no? Pero bueno. Eso es más Brecht. ¿Eh? Eso es más de Bertolt Brecht. Eso es más de Bertolt Brecht. Mira. Pero justamente para romper la catarsis, ¿no? Claro. Nada más que para que el espectador pueda razonar y ver qué análisis hace bien de lo que... y no entrar en una emoción. Uh-huh, ¿no? Claro. Pero bueno, con esto que vos me decís, hay como un híbrido, y a mí me parece que está bueno, ¿no? Es como ver esto de Duchamp, ¿cómo era el famoso...? Tiene un nombre, ahora no me acuerdo. El famoso... el lavatorio... ¿Te puedo ayudar porque no sé. Sí, es ¿dónde orina que no me sale el vigitorio? El vigitorio, que está puesto al revés. Ah, sí, ya está. Ahí está. ¿Ahí te acordás? Sí. Bueno, no me acordaba, no salía la palabra. Sí. Pero bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Con esto que percibo a través de ese tipo de arte, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Está bueno. Cada uno. Sí, son las distintas variantes y dimensiones que va tomando lo artístico, ¿no? Claro. Vamos a ir a una primera pausa musical. Estamos conversando con Norberto Tojo, actor y director y maestro de teatro, y nos ha convidado para esta pausa musical una música de un pianista y músico estadounidense que, a pesar de tocar con una sola mano, hay quienes dicen que toca mejor que cualquiera con dos manos, y vamos a ir a escuchar a Kate Jarrett en improvisación. Thank you. Y mientras sigue sonando esta música de fondo, esta música inspiradora para Norberto, vamos a seguir conversando para que ustedes tampoco se pierdan lo que está, lo que vamos dialogando por acá. Me estabas contando que en este momento estás con tres proyectos. Sí. Contanos de qué se trata, si es en dirección, si es en actuación. Son todas en dirección. Una ya venía desde hace ya un par de años circulando, pero hemos recorrido toda la provincia con fragmentos de un pianista violento. Así que hemos estado por como te dije, en casi todas las localidades. Uh-huh. La otra que sí estoy dirigiendo. Recordanos quiénes actúan ahí en fragmentos ahí de un pianista. Ahí trabaja violento. Norma Torta, que es de General Pico. Esa obra surge cuando yo daba en la Universidad de General Bien. Pico. Uh-huh. Surge de ahí. Pasaron varios. Norma es la única que sigue actualmente de tantos años ya. Y después han pasado varios. Claro. Del otro personaje porque han dejado por cuestiones laborales. Pero bueno, actualmente está. Después con Norma decidimos, en verdad estoy trabajando con poca gente, uh-huh. ¿no? Como que ya me no es que me saturó, pero... Con grupos más chicos, decís. Sí. Entonces, Norma quería hacer algo sola. Yo llamo, me acuerdo, a una de las profes que estuve en Andamio, que es conocida, y le digo, mira, necesito... Bueno, me da el nombre de Judith Gutiérrez, que es una escritora conocida también, y la estoy dirigiendo en una obra, se llama Ella Amasa, uh-huh. que tiene que ver también con el tema de género. Uh-huh. Por otro lado, me interesaba esa temática porque también nos da trabajo. Hemos, gracias a la Cámara de Diputados, bueno, Fragmentos tiene una mención como obra por la Cámara Baja. Uh-huh. Para representar a la provincia. Eso te iba a decir, había sido elegida. Sí, Mi Muñequita también. Uh-huh. Pero después Mi Muñequita, el grupo se disuelve. Entonces no pudieron seguir. Claro. Pero, Ella Masa tiene que ver también con la historia de una mujer. También con todo un proceso desde anterior, desde la violencia. Donde va transcurriendo contando, uh-huh. es un unipersonal. Va contando las cuestiones que le había pasado en su matrimonio y termina, en cierta manera, en verdad hay como una doble violencia también porque en verdad... Bueno, pero no tendría que contar el final. Claro, no, mejor. Pero bueno, lo dejamos ahí, porque es muy próximo vamos a estar en el teatro en Tecacú y en Cheje. Ah, genial. Ahí la vamos a poder ver. Sí. ¿Y el otro proyecto? Y el otro proyecto me llama Javier Baza, que es una comedia de Omar Lopardo. Uh-huh. El amor... Es así, algo así. No me acuerdo bien ahora el título, pero creo que es así. Y me llamo para que lo dirija. Pero ya te digo, yo lo tuve dirigiendo a Javier, uh-huh. En Un Amor de Chajarí, donde él se gana también el premio a actuación. Así uh-huh. que le dije que sí. O sea, ¿y estás con estos tres proyectos sí. a la vez? Sí, sí, sí, con esos tres. En el atravesamiento o en el avance de estos proyectos, a medida que se van gestando en este proceso creador, también se atraviesan en el caso del teatro por este, por el vacío, por cierto vacío de sentido para poder llegar luego a que algo posible aparezca ahí, digo, diferente. ¿Cómo vacío? No entiendo. Viste que en el caso de, no sé, de quien escribe, o muchas veces aparece esta cosa de la hoja en blanco y un vacío que hay que atravesar ahí y que hay que ver cómo se resuelve, digamos. Ah. Yo creo que, no me acuerdo si fue con Silvina Datri, cuando estuvo que algo de esto hablamos, ¿no? De que hay un momento también para quienes dirigen o están gestando un proyecto. De la incertidumbre. Claro, sí, bueno, claro. Sí, hay veces que se hacen como pequeños baches así. Más que nada porque, como dije antes, en principio, uno a veces ve que la cosa no. También puede ser porque hay algo en tanto en los actores como en el director que por ahí quedan ahí, viste, como flotando y no se avanza, ¿no? Uh-huh. O sea, wow, viste, y por ahí mismo como director, no me gusta esto, ¿no? Más, a mí también me pasó cuando hicimos una obra con Peli, después de Cámara Lenta, El Zapato Indómito, de Leo Maslía, una comedia del absurdo, y actuábamos los dos también, y verdaderamente la leímos, nos encantó, nos dirigió Víctor, y después cuando terminé, a mí no me gustaba. Pero pasó eso, pasa también, eso sí, o sea, tiene que... Por eso hay algunas técnicas, digamos, que yo recurro, que tiene que ver con la escucha de lo que se está haciendo, uh-huh, y también desde lo corporal de lo que se está haciendo, ¿no? Uh-huh. Bueno, es todo un trabajo hacerlo. Y por eso siempre les insisto mucho a mis alumnos y también a quienes están trabajando con textos, de que verdaderamente se sientan, lean bien, uh-huh, los textos, hagan barritas para saber el sentido, uh-huh, de cada cosa, y que no quede con algo como que así se dijo así porque, uh-huh, sí, ¿no? Como algo seriado, como algo automático. Como algo automático. ¿Qué pasa con el cuerpo, uh-huh, también cuando digo, claro, esto? Vos sabés que yo... Además, digo, es que interesante es analizar también la afectación del cuerpo en el teatro, ¿no? El cuerpo de los actores absolutamente afectado por la palabra. Claro. Hay tres cosas que siempre me quedaron a mí de todo lo que estudié teatro, uh-huh, ¿no? Pero... primero, me recuerdo de una revista de teatro, no me acuerdo el nombre ahora, donde Alfredo Alcón, que es un artículo que hay, y él cuenta que cuando él siempre, aparte de saber su letra de memoria, él volvía a leer la obra, uh-huh, muchas veces y iba anotando cositas nuevas, cosas nuevas, claro, que él iba descubriendo, ¿no? Claro. Después, cuando yo hago la carrera, yo tuve técnica vocal 1 y técnica vocal 2 en la carrera. La primera parte es la parte, digamos, relacionada, más parecida al canto, con ejercicios, ¿no? Pero la segunda parte, vocal 2, ya tiene que ver más con lo textual y con la escucha. Mm. Cuando estoy con Cristina Vanegas... Mm. Nos hacía trabajar también de punto a punto, así como nos hacían trabajar con la escucha de punto a punto, lo textual. ¿Qué era lo que quería decir? Claro. ¿No? Y bueno, eso es, me parece también que yo, por ejemplo, digo, bueno, les enseño mucho eso y hago mucho hincapié más en lo que es dramático y en lo que están diciendo, ¿no? Que sepan que es bien que es lo que dicen, ¿no? Y sí, que se escuchen. Claro. Aprender a escucharme en el sentido rítmico, inclusive, de lo que está pasando. Es medio como complejo. Que, pero claro, esto como que la palabra sale, pero que vuelva, porque también esa palabra que vuelve produce, afecta al cuerpo. Y digo, y esto que en hablamos. Verdad, primero me tiene que afectar al cuerpo. Y de, para que pueda salir. Para que pueda salir. Sí, para que pueda ser pronunciada. De esa manera. Pero también al pronunciarla, si hay escucha, vuelve a afectar. Más que afectar, hay una resonancia. Primero sería una afectación, después una resonancia. Hay una resonancia, sí. Bueno, súper interesante. Estamos conversando con Norberto Tojo y la conversación va llegando al final. La verdad que, bueno, súper interesante escucharte, aprender, entender que un poco es la función de la idea de esta conversación. Había traído una frase para compartirla con vos, que es de Federico García Lorca, que dice que un pueblo que no ayuda y no fomenta su teatro, si no está muerto, está moribundo. Y lo pongo en relación también con lo que nos viene sucediendo, ¿no? Con estos recortes en la cultura, en el presupuesto, la importancia de las becas, por ejemplo, para el desarrollo de la cultura y del teatro en nuestro país. Te voy a decir algo que no sé dónde lo vi, me acuerdo, pero sí lo recuerdo de que al teatro de Julio Chávez, fue alumno de Augusto Fernández en su momento. Julio decía, y por eso digo, como terminando, digo, el teatro en verdad lleva muchos años de aprendizaje. Y yo siempre digo, bueno, como él dice, y estoy de acuerdo con eso, esto de uno va a los talleres, o bueno, ahora se está la diplomatura. Lamentablemente no tenemos la Universidad de Teatro acá en La Pampa, pero que hay gente que va y quiere todo muy rápido, ¿no? Entonces, pero que insista porque lleva tiempo. Y con esta reflexión final de Norberto llegamos al final de esta conversación de hoy, y así nos vamos a despedir. Te agradezco nuevamente que hayas venido hasta el piso y nos despedimos hasta dentro de una semana, cuando el martes próximo les invitemos a un nuevo programa de conversaciones, este programa que hacemos con Agustina Azcárate en la operación técnica y quien les habla, Liliana Taviano. Que tengan todas, todos, todes una buena noche.